cuando me llegues a olvidar. Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar. Digo adiós, te digo hasta siempre. Tú bien sabes que yo vuelvo por lo mucho que te quiero. No te digo adiós, que es triste palabra. No hay adiós entre las almas que se quieren de verdad. No podría nunca olvidar tu mirada, paisaje de cielo, ni tu dulce acento, tus suaves caricias, tu tierno besar. No te digo adiós, te digo hasta siempre. No hay adiós entre las almas que se quieren de verdad. Te digo adiós, te digo hasta siempre. No hay adiós entre las almas que se quieren de verdad. Tanto tiempo sin que ninguno se acuerde del ayer. No es que sea el olvido, sino el destino que nos separó. En mis noches de amargura, buscando alivio, encontré lo que soñé. Nuestras cartas tan viejas que aún conservan todo tu amor. Y si el dolor impone que jamás te vuelva yo a escribir, porque en mis versos yo te dije la verdad, sin restricciones ni temor. Vuelve a releer las viejas frases que dictó mi corazón, porque con ellas estarás muy junto a mí y volveremos a soñar.